Estamos con el doctor Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, y queremos que nos cuente su visión desde la oficina, desde la gestión de conflictos, de la aplicación de un protocolo contra la protesta o para reglamentar la protesta que se está queriendo implementar en la Argentina. ¿Cómo se podría trabajar en este sentido para evitar llegar a aplicación de este protocolo? Sí, a mí me pasó de tener que capacitar en su momento a los gendarmes sobre cómo actuar frente a los conflictos. La realidad es que el protocolo en cuestión tiene algunas aristas que son absolutamente debatibles, discutibles, que tienen que ver con la aplicación de aplica una norma en cuanto a que esa norma ordene conductas. O sea, la primera pregunta que me formulo y que formulo es: ¿cómo se puede ordenar el orden? Y esa pregunta de cómo se puede ordenar el orden me lleva a algunas conclusiones que tienen que ver con la realidad social por un lado, las prácticas sociales urbanas por el otro, y lo que viene siendo el último tiempo de ajustes, reajustes, acomodamientos a partir de lo que es la demanda social. La calidad de la democracia se mide por el grado también de asimilación que tiene un Estado para poder acoger la demanda social. Y es aquí donde, con un protocolo, donde hay una vieja discusión de tensión de derechos entre la libertad de circular frente a la libertad de protestar, y la libertad de protestar que tiene, entre otras tantas cosas, implícitos derechos que provienen de los derechos humanos, que son la libertad de reunión, la libertad de peticionar ante las autoridades y la libertad de expresión, que se encuentran normadas en los tratados internacionales de derechos humanos, y eso a su vez, a partir de la reforma del 94, está incorporado con rango constitucional también dentro de lo que es la normativa vigente en nuestro país. Lo que hace el protocolo es priorizar, frente a esta tensión de derechos, libertad de circulación frente al derecho de protesta, a la libertad de circulación. Y en la ponderación jurídica de cómo se debe interpretar una norma es que siempre que hay colisión de derechos, un derecho cede a favor de otro. De última, esta ponderación la hace un juez. Ahora, en este caso la ponderación la está haciendo un protocolo. El tema es cómo quedan los otros derechos, si quedan conculcados o no los otros derechos, porque frente a un derecho vigente, que aparezca un protocolo que prioriza el artículo 194 del Código Penal, que reprime de 3 meses a 2 años de prisión a quien impidiera el tránsito, impidiera la libre circulación, ya sea aérea, terrestre, marítima, esto es lo que prevé el Código. Lo que hace es poner en disputa un circuito donde se toma partido desde el Estado, con una visión también a aquellos que verdaderamente tienen derecho, porque no es que no tengan derecho. El tema es por qué tenemos que protocolizar nosotros cuando en verdad desde la gestión de conflictos los estándares internacionales tienden todos a circuitos dialógicos, a enfoques dialógicos. Nosotros venimos con una experiencia muy funesta respecto a esto, especialmente cuando queda en manos de los organismos de seguridad el definir qué hacer frente a una situación así. El despejar una avenida o lo que fuera que tiene que ver con un ángulo represivo, lo que puede llegar a generar es también que a alguno se le vaya la mano. Esto, que a alguno se le vaya la mano, se le puede echar la culpa que se le fue la mano, pero la realidad es que siempre tributa al Estado con esto, con su cara más deleznable, que es la represión. Por eso se tiende cada vez más a buscar sistemas de alerta temprana para poder atender los conflictos, generar espacios dialógicos para poder prever estas situaciones y después ver cuáles son las situaciones espontáneas y cuáles son las cuestiones programadas. Las programadas yo creo que se pueden negociar perfectamente, y en lo que hace a las espontáneas, allí sí se vino dando en estos últimos tiempos circuitos dialógicos donde las mismas fuerzas de seguridad eran las que estaban encargadas de dialogar. Pero esto de protocolizamos y a partir de ahora se hace lo que dice el protocolo va a ser muy difícil de instrumentar, porque la práctica social dice claramente, lo hemos notado en la movilización que estuvo esta semana en la ciudad de Buenos Aires, que la gente tiene derecho también a protestar, y que al mismo tiempo, si ese derecho se ejerce de modo pacífico, por más que sea en la vía pública, en el espacio público, la realidad es que es un libre ejercicio de un derecho. Ahora, ¿hasta dónde el libre ejercicio de un derecho puede vulnerar los derechos del otro? Y esta es la gran discusión. ¿El otro tiene derecho a circular? Sí lo tiene, pero bueno, si está avisado que va a haber una movilización ese día, yo lo digo porque todos los medios estuvieron en vilo el día de la movilización, como ansiosos de ver cómo se aplicaba el protocolo y quién lo aplicaba. Pareciera que la noticia de ese día no era la movilización en sí, sino la aplicación del protocolo. O sea, que era como que estaban expectantes que llegara, y contaban, van 2 horas de movilización y todavía el protocolo no se aplica. Se anunció que se iba a aplicar a los 5 minutos. La realidad es que lo fáctico a veces supera las buenas intenciones o las no buenas intenciones. Este protocolo, a mi modo de ver, tiene que ser muy discutido, mucho más discutido, y verdaderamente habría que ver si realmente no se está pisoteando un derecho, especialmente de los sectores más vulnerables, cuando se quiere aplicar un protocolo que prioriza una norma por encima de la otra. Alejandro Anató, de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, haber participado y además, por supuesto, deja pendiente, deja abierto el tema para el debate. Muchas gracias. Gracias.